Bien, comenzamos la segunda fase del curso que va a durar hasta el día 12 de abril. No subiremos la segunda etapa de esta segunda fase hasta el 13 de abril. Disponemos pues de 3 semanas para ponernos al día en caso de que no lo estemos con respecto a los trabajos en equipo. Me refiero a los trabajos de la primera fase. Os aconsejo en cualquier caso que terminéis primero estos trabajos de la primera fase antes de comenzar con los contenidos de la segunda fase. Comenzaremos esta fase con un vídeo tutorial sobre conceptos clave que, aunque ya trabajados en la primera fase, yo creo que requieren un acercamiento un poquito más profundo. Me estoy refiriendo a las fases de un proyecto y a la gestión de las fases de dicho proyecto. La verdad es que estos conceptos tienen que quedar muy claros antes de seguir adelante con el curso. Si os queda alguna duda, por pequeña que sea, preguntad por favor en los foros y tendréis una respuesta rápida. A continuación presentaremos un segundo video tutorial sobre los grupos de procesos y las áreas de conocimiento. Continuaremos con los contenidos más teóricos en formato PDF. Y a continuación, 4 casos prácticos extraídos de la labor del día a día de un director de proyectos. En esta primera etapa tenemos 2 foros. El primero corresponde a la elaboración de una estructura desagregada de trabajos, EDT, y el segundo es para contestar las dudas que se os vayan presentando en la fase. Os aconsejo participar en ambos foros, porque las aportaciones en forma de preguntas, sugerencias, aclaraciones, etcétera, nos van a enriquecer a todos. También esta fase permanecerá, como todas las demás, abierta hasta el final del curso, aunque creo que no deberíamos tener ningún problema, vamos, ni de lejos, para terminarla para el 13 de abril. Bueno, pues de momento nada más. Ánimo y seguimos en contacto.